Para hablar de esto lo tenemos a Rodolfo Cufré en esta mañana, porque uno dimensiona si el sector de los trabajadores bancarios ha logrado este acuerdo, tiene que ver también con que hay elementos concretos para saber que un poco se va a llegar a esos índices para fin de año, sabiendo que no se está frenando la inflación y que, bueno, todos los acuerdos salariales que se van logrando van quedando caducos, ahí nomás. ¿Qué tal, Cufré? ¿Cómo te va? Te saludamos acá Josué, Walter y Damián en la mañana de Radio Encuentro. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo les va a ustedes? ¿Todo bien? Bueno, un acuerdo salarial, incluso con revisión en diciembre, mucha negociación en el medio, contanos un poco. Sí, llevó bastante tiempo acordarlo, pero por suerte se pudo hacer sin tener que llegar al extremo de alguna medida de fuerza. Fue todo en el ámbito del Ministerio de Trabajo, arduas negociaciones, mucha muñeca para tratar de llegar a este acuerdo que, como bien decías, desde el 94,1 en el total del año hasta diciembre, y es, digamos, arranca desde el 1 de septiembre con un pago retroactivo que se va a hacer ahora antes del 15 de octubre de un 14%, después en octubre con los salarios de octubre un 10%, lo mismo con los salarios de noviembre, otro 10%, y el salario de diciembre un 9,5%. El total para el año es hasta diciembre, donde va a haber otra revisión. Ojalá que no sea revisión, que se pueda con este incremento llegar bien hasta fin de año y que sea solamente reunirse para acordar por ahí ya los montos del primer trimestre del 2023, que es lo que se hace habitualmente. Es un acuerdo importante para nosotros, el 94,1, pero también vos lo decías, en la inflación, si no se detiene un poco, si no logran de alguna forma morigerar los efectos en los salarios de los trabajadores, termina siendo una simple actualización que ayuda para empatar la inflación. Pero bueno, es importante porque ya de por sí el salario del trabajador bancario es importante, es alto, y entonces estos porcentajes ayudan a llevarlo un poco más para arriba, ¿no? Cufré, este es el acuerdo salarial y por fuera está el tema de participar de las ganancias, ¿no? Que siempre es un reclamo que los trabajadores bancarios también llevan a partir de su reclamo. Sí, esto está incluido. O sea, ya la participación en las ganancias es un derecho adquirido. Uh-huh. Dentro de muchos acuerdos salariales ya prácticamente no se discute, simplemente se aplica el porcentaje que corresponde de acuerdo al incremento salarial, así como el premio del día del bancario que se va a cobrar en noviembre, que también se actualiza conforme el incremento salarial, ¿no? Son todos adicionales, digamos, que se cobran, así como el premio que muchos bancos, lamentablemente no todos, pero muchos bancos le pagan a sus trabajadores por los respectivos aniversarios, ¿no? Banco Nación, Banco Macro, Banco Provincia de Buenos Aires, bueno, y así muchos otros que otros todavía no lo han hecho, no lo han tomado como una política digamos propia de cada banco, porque eso en realidad no le podemos llevar a una paritaria, porque es banco por banco y algunos bancos tienen más posibilidades que otros para pagar ese premio, pero bueno, muchos lo pagan y eso también ayuda al bolsillo del trabajador, ¿no? Cuando se habla de arduas negociaciones, ¿por qué? ¿Cuál era la diferencia concreta? Digamos que era del lado empresarial, no querían llegar a ese 94, ¿cuánto estaban ofreciendo? Sí, un poco, no solo de los ofrecimientos, un poco era eso, no querían llegar a ese 94,1. Y además también la forma de tratarlo, ¿no? Porque lo que no podían, y el sindicato lo entendió, es pagarlo todo junto, digamos, la diferencia entre el acuerdo que ya se había logrado y este 94,1, no podían pagarlo todo junto, por eso es que se hizo en mes a mes, digamos, el incremento, que también ayuda porque en realidad va acompañando el desfasaje de unos puntos más arriba que el desfasaje previsto de inflación para estos meses que quedan del año, ¿no? Bueno, y pensaba, miraba así cuando compartí ese fin de semana la novedad, empecé a buscar y era, en este momento es el gremio que mejor acuerdo logró. Tengo entendido que hay otro, el gremio de los trabajadores docentes salteños, que lograron ya un 93% anual, pero bueno, uno ahí cuando ve ese tipo de acuerdos, dimensiona lo que es la inflación, ¿no? Porque estamos hablando de que esos acuerdos así todo, también todos tienen con cláusula de revisión en diciembre. Sí, exacto. Sí, lamentablemente así uno no disfruta estos acuerdos salariales en los porcentajes porque quisiera que la inflación no afecte tanto el salario de los trabajadores, sobre todo porque hay gremios que no o hay actividades que no pueden llegar a este incremento salarial simplemente porque la actividad no lo permite. Es decir, nosotros estamos en una actividad bancaria que sabemos que siempre a los bancos les va bien en cualquier circunstancia, entonces resulta un poco más, si bien es complicado porque nunca la quieren largar, digamos, es más fácil que en otras actividades, claro, donde realmente no tiene para pagar el incremento que el trabajador merecería, ¿no? Y uno ve la pelea diaria que tienen los gremios estatales y están con suerte, algunos llegando al 60, quizás probablemente 65% para diciembre a revisar, muy lejos de los 90 que, o por lo menos eso, 94% del gremio bancario, el 92% del gremio docente salteño, y uno ve eso también, ¿no? Sí, es así, hay actividades y el Estado, sobre todo, que el Estado no puede llegar a pagar un incremento semejante. Pero bueno, está bien la lucha, hay que pelear por un salario digno, hay que pelear porque la inflación no se devore el bolsillo del trabajador, sea cual sea la actividad, y tratar de llegar al máximo que se pueda, teniendo en cuenta las posibilidades del que paga y las necesidades del que cobra, ¿no? Entonces, es un equilibrio que hay que tratar de mantener y a veces resulta más complicado que en otras actividades, ¿no? Rodolfo, gracias por estos minutos. Abrazo grande. Al contrario, gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. La palabra de Rodolfo Cufré, 94%, 94.1, logró el gremio de los trabajadores bancarios. Bueno, así está la situación. Miraba, yo repasaba cuando me llegó la planilla de parte de la bancaria sobre si había otros gremios o sindicatos que habían ya logrado algún tipo de 90%. Digo, sobre todo mirando los estatales, mirando acá cómo, viste acá, sí, esto, 2% para este mes, 3% como se va ahí como rascando la olla. Y miraba que otro, y miraba que en Salta sí se logró un 92% para los trabajadores de la educación, por ejemplo. O miraba el parámetro de la provincia de Buenos Aires, que ya armó un trabajo concreto sobre un incremento en el año, pero van a andar en el 60-70%, lejos de este 90% que marca un poco el pulso de cómo está la inflación y qué es lo que va pasando.